Una tarde más por aquí, un día más por aquí. Roxa Rosa, el control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu amigo vecino y seguro servidor, Santi Pequeño Ternasco. Episodio 1074 del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves para todo el planeta a través de internet a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. También en directo a través de Norte Radio para Vitoria-Gasteiz y alrededores en el 92.2 de la FM. En un montón más de diales de todas esas, de todo ese montonazo de FMs hermanas, estatales, internacionales y otras plataformas online que pasan la señal de este programa en diferido. Y como siempre, también disponible la opción a la carta para que nos escuches vía podcast. Esas son las maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda desde Santander de Calanda. Hoy te ha salido bien, Rosa, Rosa. Hoy me ha salido. Hoy he tenido fuerza. Se abre un portal a otra dimensión y la nave va a despegar. Se va a ver. Esto que suena se titula La Nueva Hora del Rock. Hubo un tiempo que solo la nueva hora no, la nueva era. Anda que ya me vale a mí. Y es el corte número 2 y tema que da título al último EP de los murcianos Doble Esfera, que ahora te contamos porque está de actualidad, porque vuelven a abrir el programa de hoy, aparte de poseer una banda espectacular. Alto Mata Rock.com. Nos siguen acompañando las canciones de ese EP, La Nueva Era del Rock de los Doble Esfera. Porque empezamos rapidísimo a recomendarte conciertos, aunque este faltan un par de meses todavía para que se celebre. Lo que sucede es que hasta el día 1 de febrero tiene su entrada anticipada a un precio muy rebajado. Fusibles que arden, imperios en Desde Murcia hasta Asturias, los Doble Esfera estarán el sábado 14 de marzo en la Sala Acapulco de Gijón. A partir de las 9 de la noche, los precios 25 taquilla, 20 anticipada, pero como te digo, hasta el día 1 de febrero, esa entrada anticipada la puedes adquirir por 15 euros y te ahorras 10 euritos que van, pero que muy bien, ¿eh? Estarán los Doble Esfera, como te digo, en Gijón, junto a la gente de Secta y Sound Crash. En la Sala Acapulco de Gijón, lo dicho, hasta el día 1 de febrero, posibilidad de hacerte con esa entrada anticipada, que a partir del 1 de febrero será 20 euros y en taquilla 25, pues te puedes hacer con ella por 15 euretes. Nosotros te vamos a dejar en el artículo en el cual va a estar incluido a partir de las 9 de la noche del día de hoy, hora Madrid, el podcast de este episodio 1074, Pequeño Ternasco, te vamos a dejar el cartel y justo debajo enlace a esa entrada anticipada y rebajada. Fuera de control. Una oportunidad muy buena que pensamos y creíamos, pues eso, que merecía saber, sobre todo si piensas estar por Gijón en esas fechas o si vives allí o en los alrededores, porque desde luego poca cosa mejor que hacer el sábado 14 de marzo estando en la capital asturiana que ir a ver a los Doble Esfera. Eso ya te lo digo yo. Seguimos pendiente de todo lo que sucede con el trágico accidente que hubo en la provincia de Córdoba este pasado domingo. Ya ascienden las víctimas a 42, lo que ya no sé yo cómo va el tema de los desaparecidos. Desde aquí nuevamente toda nuestra solidaridad, apoyo, amor para toda la gente, familiares, amigos y gente que está teniendo, sufriendo la situación, tanto porque ha perdido a alguien o como porque está teniendo que atender a alguien y son muchas horas de trabajo y mucho dolor que compartir de esos familiares que han perdido a alguien. Y también, como no, para esa gente que todavía tiene amigos o familiares desaparecidos, que estarán, pues imaginamos que nada bien. Suena Hollywood, baby, estoy en el camino. Ahí está ese apoyo, esos buenos deseos de parte de Roxa Rosa y de la mía misma y de toda la gente que formamos Asalto Mata Radio Rock.com. Y vamos a dedicarte el programa a ti que nos está escuchando, ya sea en directo, diferido o vía podcast. Y también a dos de nuestras seguidoras, seguidores en las redes sociales. Hoy miramos nuevamente a Instagram. Este episodio 1074 está dedicado para Julia Catrina y para José Pablo Tubillas. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños Ternascos! He tomado una mala decisión. Buscar el tiempo perdido. Buscar otra dirección. Además, Julia se ha coscado de que la hemos etiquetado como que estaba el programa de hoy dedicado para su persona. Esperemos que nos esté escuchando, Julia. ¡Au pa'! Venga, vamos a seguir recomendándote conciertos, esta vez más próximos en el tiempo. Roxa, Roxae. The 59 Sound se suben al Zeppelin. ¿A dónde se van? Pero todavía funcionan esos cacharros. Ay, pues debe haber alguno. Madre mía. Harry el sucio nunca dudaría, sacaría todo su... Bueno, lo que queremos decir, haciendo la broma con el nombre de la sala, es que van a estar... The 59 Sound, sin salir de su provincia, sin salir de Málaga, van a estar actuando este sábado, 24 de enero, a partir de las 8 de la tarde y de gratis, en Alaurín el Grande, en la sala Zeppelin. Se están prodigando muchísimo los malagueños en esta primera parte del año en cuanto a conciertos se refiere, obviamente presentando ese último trabajo titulado Borderlines. Que obviamente se acude este sábado 24 a partir de las 8 de la tarde al Zeppelin de Alaurín el Grande en Málaga, podrás disfrutar en toda su extensión. Aquí de momento vamos a volver a escuchar

apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, más conciertos, una banda que nos encanta y que además está con nosotros en bandas asociadas desde, bueno, tampoco, ya llevan un tiempito, Roxa Rosae. Los de Vicio, concierto en Varna. Pues sí, los de Alcanadre por primera vez en la ciudad condal. Van a estar ahí en Barcelona, Esbonas y la Bolsa Zona este sábado 24 de enero a partir de las 8 de la tarde en el local de la coordinadora musical La Urraca en Polenou. Todos la miran pero huyen de él. Pero en la calle Vidal y Valenciano número 2. Esto es Polenou, ahora creo que se llama Marina. Llegó el exterminador. Y la última vez que estuve por ahí yo buscaba Polenou por todas partes y no se veía más que Marina. Y llegas a la... Marina a secas. O la zona de la Marina o el barrio de la Marina. Y llego a la Rasmatas y seguía poniendo la Marina. Y digo, ¿y lo de Polenou dónde ha quedado? No creas que no queda otra opción. Mejor dicho, lo de Polenou, ¿dónde ha quedado? Bueno, pues van a estar en un festival... al que ha llamado Euskalcat. Nunca mira directo a los ojos. Que igual me equivoco yo, pero eso pues, es juntar Euskadi y Cataluña, ¿no? Euskalcat, a mí me suena eso. Sus palabras son el fruto de la rabia. Bueno, pues hay una banda de Barcelona, otra de La Rioja, Lore Vicio, y el DJ que es de Huesca. No sé, quizá la coordinadora esta musical La Urraca sea la diáspora bilbaína. Y como ya sabemos que los de Bilbao nacen donde les da la gana, pues también ponen el nombre que les sale el pito al festival, lo monten donde lo monten. Debe ser eso. Montan un festival en Benalmádena y lo llaman Miño Rock y no pasa nada. Fuera coñas, el festival tiene pintaza y ahí estarán los riojanos, los de Alcanadre, los de Vicio. La entrada anticipada, 7 euritos, en taquilla, 10. La venta anticipada no es online, pero puedes adquirirla en dos puntos de venta distintos, en el local y en el bar Máquina Baja. No es una entrada, es un bono de ayuda a los músicos. Al menos eso pone en el cartel este del Euskalcat, sin bandas de Euskal. Aunque bueno, Alcanadre está ahí cerquita, ¿eh? Aupa Euskadi, aupa Cataluña, aupa Alcanadre y aupa Lore Vicio. Este festival, si estás por Barcelona el sábado 24, ponlo en el punto de mira. Corte número 3 de Los Tiempos del Miedo, el último disco de los riojanos Los de Vicio. Un tema que probablemente caiga en ese concierto en el Euskalcat, en Polenou, Barcelona, este sábado 24 de enero a partir de las 8 de la tarde. Siempre hubo fuego, siempre cenizas quedarán. Seguir viviendo de pasado. En la orilla morirás. Hojas secas que cayeron, oh, oh, oh, de aquel árbol al final. Como las flores cortadas que acaban por marchitar. Solta perdido. El tiempo sigue pasando, siempre en el punto de mira. La enfermedad que no tiene cura, pero sacrificio que nunca termina. El tiempo sigue pasando, siempre en el punto de mira. Enfermedad que no tiene cura, sacrificio que nunca termina. Concierto Rosa Rosae. Tregua, primer show del año. Aunque este concierto, decirte que no es para este fin de semana que viene, es para dentro de dos fines de semana, pero conociendo a los Tregua, como si nos esperamos a la semana que viene a anunciarlo, igual ya no hay entradas, pues te lo vamos recomendando hoy ya. Este primer concierto del año para los coruñeses será pues en otra capital gallega como es Ourense. En el Café Cultural Ouriense a partir de las 9:30 de la noche. Del sábado, no, del viernes 30 de enero. Y como te decía, efectivamente, pues lo que son las entradas anticipadas en oferta de lanzamiento a 9 y a 10 euros están completamente agotadas. Creo que iban vendido ya más del 70% del aforo. Así que lo dicho, si piensas estar por Ourense o vives en los alrededores o en la misma capital galega y te apetece ver a los Tregua, vete pillándote la entradita ya porque ya solo quedan las de 15 eureles. Y un concierto de los Tregua siempre es altamente recomendable en Ourense, en la sala, en el Café Cultural Ouriense, a partir de las 9:30 de la noche del viernes 30 de enero. Ahí estarán los Tregua tocando pues todos los nuevos temas que han ido compartiendo desde verano de 2024 y también el más reciente de ellos, este titulado No soy perfecto.

El precio de la entrada serán 15 euritos y ya te digo que, como no entiendo alemán ni el orden en el que ponen las cosas, me voy a informar mejor y la semana que viene te lo volvemos a recordar ya con los datos precisos, ¿vale? Que nos gusta muchísimo que todas nuestras bandas asociadas toquen, pero cuando salen al extranjero como que nos hace todavía más ilusión si cabe. Y como se van a la tierra de la cerveza, pues qué mejor ocasión que volver a escuchar el corte número 10 del álbum debut de los segovianos, homónimo Mortal Maze, su corte número 10, que es un tema que hacen en todos sus conciertos y con el cual invitan a sus propias cervezas al público. One More Beer, Mortal Maze. Another night we go to the pub. Nothing to celebrate, everything to celebrate. Another night we're here to join the storm. They are our mates, what how we are to raise. One beer, two beers, three beers, four beers. Let a beer disappear. Let you fall down. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Viejas glorias. Segunda vez en poco tiempo, porque este es el segundo sencillo adelanto a su próximo disco, que nos visita el proyecto solitario de Robert Bartlett Cummings. Te dejo que lo oigas cantar para que adivines quién es. Efectivamente, el señor Rob Zombie, el multifacético Rob Zombie, con este tema, como te digo, segundo adelanto a The Great Satan, que será en febrero su octavo álbum de estudio. Esto se titula Hidden Days. Octavo álbum de estudio para su proyecto en solitario, tras aburrirse de los White Zombie, que es un proyecto que también son viejas glorias porque se formó en 1998. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Si te acabas de conectar a la sintonía, ya sea en directo a través de asaltomataradiorock.com, para por internet, para todo el planeta, o en directo en FM Vitoria-Gasteiz, en Norte Radio 92.2, o en diferido a través de cualquiera de nuestras emisoras hermanas, estatales, internacionales o, y otras plataformas online, pues que sepas que estás escuchando Pequeño Ternasco. Lo digo porque si lo estás escuchando vía podcast, lo sabes perfectamente. Al podcast no te conectas de repente sin querer. Anda, está sonando este... No. Al podcast ya sabes tú a lo que vas a escuchar. En cualquier caso, muchísimas gracias por estar ahí, sea cual sea la manera en la que nos estés escuchando en este día de hoy. Nos vamos a por las bizarradas, que hoy sí que tienen nexo común. La Disney y su mundo de fantasía, no. Más bien, las fantasías apocalípticas del pato Donald. Roxa Rosa. Una turca asegura ser hija de Donald Trump. Virgen Santa. ¿Y qué ganas tiene ser la hija de Donald Trump? ¿Qué ganas puede tener? Pues que será parecida. O sea, poco talento. O sea, muy tonta. Ya. Y muy lista a la vez, o sea, todo conjunto. Sí, sí. Es que ser muy listo no quiere decir que seas inteligente. Quiere decir que eres muy listo o muy lista. Sí. Nescla Osmen, que así se llama la mujer, asegura ser hija del presidente de los Estados Unidos. Según explicó, fue criada por sus padres en Ankara y no fue hasta 2017 cuando supo la verdad. Su madre adoptiva había sufrido un aborto espontáneo y una mujer estadounidense llamada Sofía les entregó a su bebé. De hecho, fue esta mujer, Sofía, la supuesta madre biológica de Necla, quien confirmó que su padre era Donald Trump. Bueno, ¿quién confirmó? ¿Quién se lo dijo? Porque confirmar no podía confirmar nada, vamos. A pesar de que no tiene pruebas biológicas o registros de lo explicado, Osment guarda un cierto parecido con el político y sus hijos, aunque su lucha no será sencilla. El pasado mes de septiembre, el Tribunal de Familia de Ankara rechazó su solicitud para pedir una prueba genética. No tenemos otra cosa que hacer que requerirle a Donald Trump que nos dé ADN, hija mía. Además, en Turquía es necesario presentar pruebas significativas antes de comenzar con el procedimiento, especialmente en el caso de ciudadanos extranjeros. No vaya a ser que tengamos que acoger a Donald Trump también. Sin embargo, lejos de rendirse, la mujer de 55 años sigue su empeño por ser reconocida como hija de Donald Trump y ha apelado tanto al tribunal como a la embajada estadounidense en Turquía. Solo quiero saber si es mi padre. Me gustaría que hablara conmigo. Puedo demostrarlo con una prueba de ADN si él está de acuerdo. Creo que es un buen padre y también creo que no me rechazará, aseguró. Dejando claro, primero, que no está en sus cabales. Que es hija de Donald Trump. Vamos a ver, que sí. Y dejando claro también que a semejante carnuzo de personaje no le encuentra ningún defecto. Como la protagonista de la siguiente bizarrada, que ahora verás quién. Primero estamos escuchando ya a los daneses defecto. Oye, que en su idioma defecto debe sonar bien. Debe sonar bonito, chulo. Yo qué sé. Aquí en España están, para nombre de banda punk, vale, pero para una banda de metal melódico no creo que se lo pusiera nadie. El caso es que estos chicos se formaron durante la pandemia o tras la pandemia. De hecho, su cuarto álbum de estudio, al cual pertenece este tema, Heart on Fire, se titula Echoes del Confinamiento, Echoes of Isolation. Bien, pues vamos a por la segunda bizarrada del Pato Donald, Roxa Rosaez. María Corina Machado le agradece a Trump la promoción de la paz mediante la fuerza. Oh, sí. Gracias por notarlo. Es que esta está agradecida por todo. Esta está agradecida por todo. Y es que de verdad, pero como una tía, una persona, no como una tía, como una persona que se supone que ha recibido una educación, que ha tenido medios, puede llegar a ser tan descerebrada como esta mujer. Es que sí, aparte de eso, es que se está arrastrando mucho. No, no, pero por el fango. Está tirándose por el sí. Pero es igual, como llega hasta por el fango hasta la Casa Blanca y llega por el fango hasta el Premio Nobel, pues le da igual. Es que no tiene... Sí. Le da igual su país y sus compatriotas, lo que como panador se da igual ella misma y su dignidad. En un encuentro a puerta cerrada en la Casa Blanca, la líder de la oposición venezolana le ha entregado su galardón del Premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense. Un gesto de pleitesía, por no decir lameculismo, al mandatario, que no deja de ser eso, un gesto de mierda, puesto que la Fundación Nobel ya adelantó que sus premios, una vez anunciados, no pueden revocarse, compartirse ni regalarse. Lo que sí que deberían poder hacer es retirarse. Eso sí que lo tendrían que hacer. O como mínimo pensárselo. Anular los premios, sí. Sí. Pero si esto de llevarle el Nobel a Donald Trump, es que hay que ser, hace falta ser membrilla. Hace falta ser membrilla. Que él quiere ganarlo, quiere que se lo den a él. Que no quiere que se lo des tú. Claro, sí. Bueno, pues si esto no te parece suficiente tontada, la carta con ribetes dorados que le ha entregado, porque a Donald Trump le gustan las cartas con ribetes dorados, aportaba la lindeza que has escuchado en el titular, ¿eh? Le agradece la promoción de la paz a la fuerza. Es que... Pero se puede ser más tonta que esta señora. Y además habrá sido poco, que tenían que haber estado algún... Eso de que sea a puerta cerrada en la Casa Blanca, cuidado, sí. Conociendo a Donald Trump, cuidado no le haya enganchado de los pelos. Además, es que cuando le dieron el premio Nobel, es que además la tía ha estado en el ajo todo el tiempo, ¿eh? Para secuestrar a Maduro, totalmente en el ajo, porque cuando estaba ahí precisamente para recibir el premio Nobel, ya dijo que Maduro tenía las horas contadas. Y si hay alguien que podía tener contacto con alguien del entorno de Maduro al que poder sonsacar, que supiera ya que lo tenían, que podían tirar y que untándole iba a traicionar al otro, era ella. Porque si le habían informado de que iban a entrar por Maduro, es porque ella había proporcionado cierta información o había facilitado el contacto. Vamos, que la pomada había estado segurísimo. Ha estado la pomada para reventar la soberanía de su país. Para quedarse, y a la definitiva ha estado en la pomada para quedarse con puesta y sin novia, porque la cara de ama que se les ha tenido que dar a toda la oposición venezolana cuando ha dicho Donald Trump que la presidenta se queda la Delcy Rodríguez, es que se les está riendo en la puta cara, y aún va la otra a regalarle el premio Nobel. No se le está mal, no. Estamos seguros que el Pato Donald, como odia a todas las mujeres, seguro que piensa que hay varias que la superan en tontería, tanto a la Corina como a la protagonista de la anterior bizarrada, ¿eh? Como a la turca. Y le debe hacer tanta risa, que incluso las tendrá a precio. Tanto a precio como al petróleo venezolano, como a las riquezas minerales de Groenlandia, como hacia las perlas, los diamantes, o así en general, hacia todas las gemas. Que ya sabemos que el Pato Donald es mucho de recursos naturales, y si tienen valor en plan joya, más aún. De todos modos, las gemas que nos gustan a nosotros son estas que están sonando, The Gems. El trío femenino sueco al cual le gustan los coches, porque esta canción se llama como un modelo de Pontiac, el Firebird. Lavish life becomes a bore. Este Firebird es el nuevo sencillo del trío sueco que sirve como adelanto para su esperado segundo álbum, El Año de la Serpiente, Year of the Snake, que verá la luz el 13 de marzo. The James Firebird. Yourself for a change, set it on fire with anger and rage. The tower is burning, death and rebirth. No more lies. El relleno. Pues nos tenemos que pirar a toda velocidad. Pero nos despedimos como banda Samper de Calanda y tocándonos un poquito también con esta baladita titulada Images, imágenes. Images from another world. Corte número 3 de Navajo, el más reciente EP de los pontevedreses Blue Merrow. Un tema, por cierto, grabado en directo, y aprovechamos esta circunstancia para anunciaros, para informaros más bien, porque ya os habíamos anunciado que ya está confirmada la cuarta banda que acompañará a Blue Merrow, Mano de Piedra y Stoned at Pompeii en el próximo Clock Rock Clock and Roll Fest, que se celebrará el 11 de abril en la Sala Rebullón de la localidad pontevedresa de Mos. Esa banda serán los Luciérnaga. Y como te digo, acompañará a Blue Merrow, Stones at Pompeii y Mano de Piedra en ese festival organizado por la asociación Clock and Roll el próximo 11 de abril. También te vamos a dejar enlace a la venta anticipada para ese concierto, porque ya lo hay. Y bueno, si vas a estar por la zona, pues también es muy recomendable disfrutar de esos pedazos de temas que interpretan y que crean e interpretan los gallegos, los pontevedreses, Blue Merrow. Con ello nos despedimos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. As the rain passed so long in this winter. Y yo también me despido. Gracias por venir a escuchar Donde se te quiere. Siempre, siempre, incluso aunque no vengas a escuchar. Te recuerdo, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, bombardeado por el Pato Donald o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Bombardeado a noticias del Pato Donald, perdón. Sin nada más que añadir, en tanto esa atenascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, Agures Monamures, Blue Merrow y Magis. some images that is exploding in my mind. Every time I can feel it, and I can imagine that the images exploding. You know, it's like a trouble along the road.